Bueno, están haciendo toda una movida para este domingo presentarse en el Parque Lineal, bueno, en toda la zona del Parque Lineal. Contanos un poco, Cintia. Sí, la idea es hacer la apertura del mes del carnaval. Esa era la idea. Porque si bien hay carnavales en toda la provincia, porque en febrero arranca toda la movida del carnaval, la idea nuestra es hacer el inicio del mes del carnaval. Ese era el logotipo del evento. Bien, sería febrero. Febrero. Bien. Que se hace este primero de febrero en la parte de los full track del Parque Lineal. Bien, donde están los carros de comida. Claro. Bien. Sería la idea hacer un desfile de todas las agrupaciones que se van a presentar. Y la presentación en sí de cada agrupación se hace en la parte del escenario, sobre Caminito y Tomás Mason. Bien, ahí, en ese lugarcito. En ese lugar. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cuántas murgas van a estar? ¿Cuántas comparsas le agrego yo? Hay comparsas. Bien. Y hay murgas, las uh-huh. dos cosas. Sí. Va a haber alrededor de unas 9, 11 más o menos. Bien, entre 9 y 11. Sí, 10, por ahí. 9 y 11. No me acuerdo muy bien, bien la cantidad. Igual ahora saqué para decir el nombre de cada una. Sí, bien. Porque la idea era hacerlo entre las murguitas de Santa Rosa y las de Tuay, que son las que con las que siempre trabajamos y las que nos acompañan en todos los eventos que hacemos. Bien. Pero bueno, surgió esto que, viste, me entraron a mandarme mensajitos. Che, ¿podemos participar? Sí. Sí, claro. Y cuando si alguien puede, mueve. Claro. Claro. La idea era más que nada de que ellos sean conscientes de que es una movida solidaria. Porque no tenemos ningún fondo ni ninguna nada que, uh-huh. que nos solvente este evento. Bien. Entonces, cuando ellos nos empezaron a mandar que querían venir, bueno, entonces les dije, si ustedes pueden venir por sus propios medios, están recontra re bienvenidos al evento, porque obviamente mientras más seamos, mejor, ¿no? Totalmente. Y la unión hace la fuerza. Por supuesto. ¿Podés nombrar quiénes son las que están? Si querés, ahí te damos un cachito para que busques todo ese listado. Digo, porque las que van a estar quieren que las nombre. Sí, obviamente. Bueno, va a estar la comparsa Triana, bien conocida acá Santa, Pateando Mitos, que es de Tuay, de acá, Los Inquietos, que es de Santa Rosa, La Batucada Legendario, que es de Santa Rosa, La Bicha Verde, que es de Catriló. ¡Apa! Bien. El Mejunje, que es una banda de candombe, una percusión de candombe. Ajá. Que está en Santa Rosa. El Mejunje se llama. El Mejunje se Qué llama. Hermoso nombre. Porque claro, se han reunido como sí. nosotros. Nosotros pusimos el rejunte, ellos el Mejunje. Bien, bien. Medio parecido. Bien. Alma de Barrio, que viene de Realicó. Batucada Nueva Luna, que es de Santa Rosa. Los Renegados de Siempre, que son de Tuay. Delirantes de la Luna, que son de Pico. Bien. Y Bien de Barrio, más conocida que todos nosotros. Claro. Y el rejunte. Bien, buenísimo. O sea, Catriló, Realicó, Pico, Santa Rosa, Tuay, cinco localidades. Banda. Sí. Más, dime, sí. La banda Estamos Locos. Bien. Estamos Locos. Ellos sí. van a tocar. Sí. Bien. Y en ese caso, porque una cosa es una murga, una batucada, que pueden tocar al aire, pero una banda necesita sonido. Uh-huh. Sí. Bueno, eso lo están Eso lo estamos viendo. Tramitando, lo estamos comillas. Tramitando. Sí, sí. Bien. Eso ya se me confirma mañana, ya solucionamos el tema sonido, bien. Iluminaria, que bien. Todo eso me va a estar acompañando. Recién decías un poco más solidario todo esto, pero digo, toda esta movida, venir de Realicó, de Catriló, de Pico, se necesitan fondos. ¿Cómo los consiguen? Ellos mismos venden tortas fritas, venden sorrentinos, hacen rifas, hacen bingo y así van trabajando para solventarse de su viaje a donde sea. Bien, siempre, no. siempre se manejan así. Siempre, bien. Siempre, autogestivos. Bien, ¿y les alcanza, digamos, para toda esta movida? Y hay muchas veces que no. Bien. Que muchas veces sí si bien se vende de sorrentino, torta frita, pero bien. Se saca de nuestro propio bolsillo para terminar de solventar lo que queda. Como pasa siempre. Un detalle que quiero dejar. Dale. Es que nosotros queríamos que la gente nos acompañe este día del evento. Y que nos lleve un alimento no perecedero. Bien. Para juntar, para donarle a la gente que realmente necesita, ya que estamos en una situación crítica, sí, económicamente. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea nuestra, ya que el carnaval es solidario y es gratuito, bien. Que la gente nos acompañe con un alimento no perecedero. Bien, y eso lo van a repartir entre la gente de las murgas, de las bandas. Sí. Bien, sí. Que siempre hace falta. Sí, y en los barrios también, porque tenemos mucha gente en los barrios que necesita ayuda, que bien. Si bien siempre estamos acompañando nosotros con tenemos una asociación que se llama Mujeres Emprendedoras. Bien. Y desde ahí acompañamos a la gente de los barrios nuevos. Bien. Barrios nuevos, decimos barrios nuevos, no son tan nuevos, pero están en el sureste de la ciudad de Santa Rosa. Tal cual. Hay 5 barrios sociales, algunos se repiten, pero hay, por lo que sacamos una cuenta así rápida, cerca entre 16.000 y 18.000 personas viven en ese lugar, casi un pueblo de cualquier parte de la provincia. Sí, tal cual. Entonces nosotros con la asociación acompañamos a los barrios nuevos todo el tiempo. Bien. Y tenemos mucha gente que ayudamos con mercadería y bueno, nada, en estos momentos difíciles no estamos teniendo mercadería y eso para ayudar, entonces la idea nuestra es que este evento sirva para esto, para juntar mercadería y ayudar al que más necesita. El que vaya a este lugar o esté en ese lugar y pueda aportar algo, va a haber una caja. Sí, va a haber una caja, un lugar donde van a, claro, donde se van a depositar los alimentos, con lo que se pueda, un paquete de fideo, un puré de tomate por persona. Ayudamos a un montón de gente. Bien. A Cintia la conocemos, ya le hemos hecho un montón de notas, pero a Agustina no, y queremos conocerla un poco para que nos cuente qué hace, qué haces, vivís en el barrio, cuánto hace que sos parte de la murga, todo eso que queremos saber. Bueno, yo acá igual estoy de apoyo moral, pero bueno, yo estaba en la murga, después por cuestiones que no pude, porque hago fútbol. Bien. Me encanta el fútbol. Y también en cuestión de trabajo. Bien. Así que no estoy mucho ahí con la murga, pero siempre que hay eventos, yo siempre estoy apoyando. Me encanta verlo, pero no sé si bailaría tanto porque no. ¿No te da o no te... pero no, te gusta? Sí, me gusta. Bien. Pero no me da a mí porque no me sé algunos pasos, pero bueno. Pero estoy... eso se practica, o sea, sí, pero bueno, yo... qué sé yo, cada uno, viste, por ahí lo lleva en la sangre. Y qué sé claro, yo. Eso, bien. Ese tema. ¿Y vos vivís en el barrio? Sí, yo vivo cerca de casa de Cintia y bien, de Eve. Bien. Y digamos, y esto de unirte a la murga, por más que no bailes, ¿qué significa para vos? No, a mí me encanta, pero verlas a ellas es como, no sé, es como orgullo porque me encanta a mí la murga y las veo a ellas y no, es como, las admiro. ¿Y qué dice la gente del barrio? Cuando sos parte de una murga, sos parte de un grupo de personas que se juntan a tocar, a ensayar, a bailar y un poco a pasarla bien también. Sí, obvio. No, los chicos que van ahí a la murga disfrutan un montón porque, bueno, además de eso, quiera o no, la murga te despeja un montón. Bien. Y te saca un poco de los problemas de todos los días, ¿no? Sí, sí. Aparte van a compartir. Por ahí Eve y Cintia hacen torta frita, roquita, van a compartir con manteca. Me encanta a mí. ¿Y vos jugás al fútbol? Yo juego al fútbol. ¿En qué club? En Club Belgrano. Ah, bien, jugás en Estoy Belgrano. Estoy ahí y estoy de ayudante, así que... Bien, bien. Entrena a las nenas también. Así que jugás, entrenás y sos parte de la murga y estás en la Asociación de Mujeres Emprendedoras. Sí, sí, sí. ¿Querés hablar un poco de eso? A ver más o menos cómo se están manejando, cuántas son, por qué... No, prefiero que hable Cintia porque ella... ¿Sí? Yo estoy ahí de apoyo moral y yo amo todo, pero... Vos por lo menos ponés el hombro y vas para adelante. Sí, dale, sí. Contanos un poco, Cintia, cómo es eso de la asociación. Bueno, la asociación surge de esto que te contaba, de que hacíamos el trabajo social en el barrio, y surge para poder tener más apoyo tanto de gobierno como de municipio legalmente. Bien. Viene desde ahí. Tenemos muchos proyectos con la asociación, que por eso es que lo tuvimos que hacer legalmente. Tener como una especie de personería jurídica y demás. Claro, bien, para poder trabajar más grande. Bien. Porque si bien nosotros hacemos, pero son muy chiquititas, muy ahí nomás, porque la economía nuestra tampoco está en una... No, claro, no podemos solventar. Entonces con la asociación, viste, se trabaja de otra manera, legalmente, tenemos apoyo de gobierno. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es dar talleres en los barrios, dar apoyo, ayudar a los niños en la escuela... Y bueno, nada, acompañar al niño del barrio. Bien, cuando dicen mujeres emprendedoras, yo le agrego mujeres trabajadoras. También. Porque son todas trabajadoras todas. Y emprenden. Digo, esto de emprender es como para poder llevar un plato de comida a la casa, básicamente. Claro. Aunque seguramente hay otros, es que otras ideas. Sí, esa era la idea, porque también hacemos, la idea nuestra es dar talleres en nuestra asociación para mujeres. Y que ya salgan con un rubro de lo que ellas quieran hacer y salgan con un trabajito de ese taller. Bien. Como peluquería, corte y confección, un montón de talleres que vos podés dar para que la mujer se emprenda y pueda solventar sus propios gastos y salir adelante y sacar a sus hijos adelante. La idea es esa, por eso es Mujeres Emprendedoras, para acompañar a la mujer a que emprenda y que salga adelante por sus propios medios. Bien, y sobre todo darles una mano en un momento que lo necesitan, pero quizá muchas veces algunas personas de los barrios no tienen acceso a lugares como pueden tener una asociación, de contactarse con un funcionario, una funcionaria, poder armar un papel, un proyecto de algo que quieran hacer, digamos, todo eso. Puede que muchas mujeres están atendiendo sus cosas, sus casas, su familia, sus niños, y eso no lo saben hacer. También le dan una mano con claro, eso. Claro, es la idea. Bien. Es la idea. Es de acompañar a la mujer a que salga adelante, a que no se quede con que, bueno, no puedo o no me dan bola. Porque nos pasa que muchas mujeres nos han venido a hablar, no sé, Cintia, fíjate que necesito tal cosa y desde Acción Social no me están no le dan bola. Bien. Entonces, desde nuestro lugar podemos... Un puente. Claro. Como para ayudar. Claro, como aligerar el trámite, ¿viste? Bien. Como ahí acompañar a la mujer y decirle, bueno, mira, me han llamado muchas, por ejemplo, la tarjeta alimentaria, que por ahí Acción Social no responde de la manera que tiene que responder. Entonces, ¿cuándo habilitan? Que es la gran pregunta que se hacen sí, en los grupos. Sí, pero no solamente eso, sino claro. Que muchas mujeres que están tramitando, por ejemplo, la tarjeta social y no le responden, o le dicen, venite el mes que viene, y venite el otro mes, y venite el otro mes, y te la patean todo un año, y uh-huh. Las chicas van todos los meses, che, fíjate, y no le responden, y bueno, acuden a mí como para que yo les agilite el trámite, o qué pasó, por qué no le habilitan. Entonces, claro. Desde ahí trabajamos y acompañamos a ellas, ¿viste? Para nosotros andamos mucho en los barrios, ahora me toca estar acá en el estudio, pero nosotros más o menos conocemos casi todos los barrios y también las situaciones de las personas. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que hay un problema que tiene que ver con el endeudamiento de las familias para poder comprar comida con las tarjetas de crédito. En el barrio donde ustedes se manejan, ¿están viendo que también pasa eso, que la gente... ¿Ya no da más? No, ¿qué pasa? Y no solamente eso, sino que muchas dependen de la tarjeta alimentaria, dependen de la asignación. Y hay muchas mujeres solas, solas con sus hijos, claro. Y cuesta muchísimo llegar a fin de mes, cuesta muchísimo juntar la cuota de la casa, cuesta muchísimo pagar los impuestos. Entonces, a muchas se nos pone, digo, porque claro, soy total. Mamá soltera y se nos pone difícil llegar a fin de mes. Entonces, eso también, viste, cuesta un montonazo. El barrio es un barrio que son todos trabajadores, pero muchas veces el sueldo no llega. No alcanza claro. Para fin de mes. Y sí, cuesta sí, un montonazo. Sí. Sobre todo pasar todo un mes y que te alcance la plata. Imagínate ahora febrero que se nos vienen las clases. Claro. Y pasar todo enero, que fue un mes bastante largo. Sí, se viene complicado, se viene complicado. Yo no sé, y encima, no sé cómo vamos a llegar a esa parte de escolaridad. Está difícil. La idea nuestra, nosotros queríamos el otro día hablando, mi sobrina Evelyn, que está conmigo en la asociación, que es la que está conmigo en la murga, que es la que me acompaña y trabajamos junta codo a codo. Estábamos viendo si podemos hacer un proyecto para juntar útiles para darle a los niños del barrio ahora a fines de febrero. Vamos a ver si lo logramos. Es un gran proyecto que tenemos desde enero, que venimos laburándolo. Así que bueno, vamos a ver si podemos concretarlo. Y bueno, nada, ir a pedir, porque somos de muy, viste, pedir a todo el mundo que nos ayuden. No sé, supermercados. Claro. Todo aquel que pueda donar útiles también está genial, porque hay muchos niños que van a arrancar ahora en las clases, muchos sin mochila, muchos sin zapatillas nuevas, porque, no sé, está re difícil. Sobre todo porque a la gente no le alcanza, pero también le cuesta conseguir laburo. Sí. Hoy en día nosotros en el barrio vemos muchos pibes que agarran una máquina de cortar pasto y lo que van a pedir casa por casa, cortar un poquito del pasto adelante, puede ser lo que ganan para ese día para comer. Eso también pasa en los barrios, digamos. Y tampoco hay que irse demasiado lejos, ni hay que hablar de las villas miserias de Buenos Aires. Nos pasa acá, la vuelta. Sí. Digamos, ustedes también lo ven a eso. Sí, sí, se ve todo el tiempo en el barrio, todo el tiempo. Y muchos niños que salen a vender tortas fritas, rosquitas, y ayudan a sus mamás para tener la comida de todos los días. Y mucha gente que depende del comedor también, ¿eh? Claro. Hay muchísima gente en el barrio que depende del comedor. Bien. Vos a la mañana los ves a todos haciendo colita en Acción Social ahí en Acaviero y Toscano. Mucha gente que busca la comida en el comedor. Claro, y sí, porque no alcanza para poner tantos platos de comida como hay personas. No. Y son familias de muchos niños. Claro, y también nosotros entendemos que esa situación es una situación a atender, a ocuparse y también para preocuparse. Pero por ahí la murga también, como recién decía Agustina, es un momento de que te saca de los problemas. Contanos un poco cómo nació el rejunte, que bueno, sos parte de ello, pero también qué te pasó a vos en tu cuerpo, por qué arrancaste por ese lado. Bueno, yo tengo una historia media difícil. Se me pone la piel de gallina. Sí. Yo tengo una historia media difícil porque armo el rejunte. Surge, yo soy separada de hace un año, y me separé por violencia de género. Y cuando yo me separo, digo, de algún lado tengo hago? Que canalizar claro. todo lo que a mí ¿qué me hago pasó. Ahora? Claro. Entonces hablo con mi sobrina, que es la que te contaba, Evelyn, y le digo, armemos una murga. Y porque yo, si bien soy murguera de hace muchísimos años, yo vengo de Empampa y La Vía, y ella me dice, dale tía, vamos. Y ahí surge el rejunte. ¿Por qué le ponemos el rejunte? Porque nos juntamos un montón de murgueros que venimos de Empampa y La Vía. Claro. Entonces era el rejunte de murgueros de Empampa y La Vía. Bien, por eso surge el nombre El Rejunte. Bien, bien. Y digamos, y fuiste por ese lado también para salir un poco de tu problema de personal. Mi problema, tal cual. Bien, y eso le pasó a todo el que se fue metiendo adentro de la murga. Bien. ¿Por qué venían? Venite, dale, unite, que te va a hacer bien, te va a cambiar un poco la mentalidad, vas a salir, te vas a despejar. Y así fuimos juntando chicos y chicos y cada cual venía con su problema. Okay. Y eso, canalizar adentro de la murga, después eso se termina armando una familia. Porque todos nos conocemos con todos, todos sabemos los problemas de cada uno, entonces como que eso se va armando toda una familia, que es hermoso. Vos decís que traen sus problemas, podemos decir que traen sus historias. Sus historias. Porque esas mochilas que las traes de tu casa, las llevas a la murga, pero quizá ahí en la murga no son tan pesadas. Claro, ¿no? Es como ese momento donde sacás todo de tu cabeza y fluís en la murga. Sí, aparte lo bueno que tienen ellas, que en la murga, que hay un tiempo siempre para hablar. Sí. Ellas dan una rondita. A ver, ¿cómo sería eso? A ver. Yo cuando voy y ellas están haciendo murga, yo por ahí me siento a tomar mate. Sí. Y después ellas terminan de ensayar y hacen una ronda con los nenes y todos a tomar mate y ahí escuchamos. Siempre hay un momento para escuchar. Preparan un mate o varios mates mate y cuentan lo que tienen ganas. Sí. Tal cual. Que eso también es un poco canalizar lo que está pasando, ¿no? Y acompañar. Claro. Sí. Acompañar a nuestros murgueros que están con nosotras. Claro. Y más que nada a los niños. Entonces, siempre al finalizar el ensayo es una rondita, tomamos mates, los escuchamos y programamos lo que viene en otro momento, o qué sé yo, una función. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces se habla de todo lo que vamos a hacer. Hacen un trabajo cultural, pero también social. Sí. Digamos, entender también lo que le pasa a cada persona que es parte de la murga. Idea. Y uno imagina que esto se debe trasladar a todas las murgas de Santa Rosa. Todas tienen personas con historias diferentes y que confluyen en un lugar para pasarla bien, digamos, quiero que nos cuentes eso. En ese momento de tocar, ¿te olvidás de todo lo que te pasa? De todo. Ajá. De todo. Eso es un sentimiento, pero no sé cómo explicarlo, porque no sé cómo explicarlo, pero yo amo. Es tan fuerte que. Me encanta. Me encanta lo que hago, me encanta acompañar a los chicos. Y yo en el momento que. Es más, yo no tocaba el bombo, yo siempre fui bailarina y fui tallerista de murga, pero nunca toqué los instrumentos. Ah, nunca tocaste. No, yo siempre bailé. Bien. Y este año me toca aprender a manejar el bombo. Bien, que no es tan fácil, ¿no? Que no es fácil. Bien. Y entonces bien. Este año me tocó a mí armar la percusión. Bueno, bien. Pero cuando baila, la rompe. Me vengo defendiendo bastante. Y eso de armar ¿cómo sería cada presentación? ¿Eso cómo lo arman? ¿Cómo se organizan? Bueno, eso lo organizo yo. Bien. Soy la que fluye ahí. Bueno, nada, se arma la percusión, se arma el sonido, el ritmo que vos querés hacer, y a eso le armás una coreografía. Bien. Así, con diferente ritmo. Y después lo vas metiendo en cada función, depende de la función, depende de donde vos tengas que tocar, es el ritmo que se va haciendo y que se va tocando. Nosotros tenemos trompetas, en nuestra percusión. Entonces hacemos un poquito de percusión sola y un poco con trompeta. Bien. Y vamos ahí fusionando las dos. Bien. Lo están haciendo acá en Santa Rosa, pero hay murgas de toda la provincia. Sí. ¿Tienen idea también que esto se haga un poco más nacional, de participar de algún evento en otras provincias? Digo, porque también mirando lo que pasa en otros lugares del país, uno se puede dar cuenta más o menos por dónde va cada murga local. Sí. ¿Eso está en la idea? Hay muchos encuentros de murga nacionales. Bien. Muchísimos encuentros pero de murga nacionales. Pero necesitas otro recurso que es distinto. Sí, claro. Sí. Le lleva a otros recursos, tenés que trabajar todo el año para X evento. Claro. Más, obviamente, hablando hoy económicamente de pagar un colectivo, si estás hablando para viajar, no sé, Bahía Blanca, por ejemplo, que es uno de los mejores encuentros de murgas que hay, y tenés que contar más o menos con 2 millones o 3 el colectivo. Bien, claro. Entonces tenés que trabajar todo el año para solventar ese colectivo. Bien. ¿Hay ayuda de los estados? Estoy hablando provinciales, municipales. ¿Hay un ayudín, como dicen los pibes? Hasta ahora no. Solamente nos colaboran el día que hacemos evento con un espacio. Un lugar. Claro, bien. Con el espacio, con la habilitación de algunas cosas. Esto agradecer también al Mono Busto, que pertenece a la parte de la Muni, que siempre nos está acompañando en todos los eventos que hacemos. El Mono te acompaña. Sí. Te banca el Mono. El Mono está como todo yo. El tiempo. Acompaña. Sí, claro. Nos acompañan. Sí, siempre que hacemos un evento, Día del Niño, Papá Noel, Reyes, lo llamamos a él. Che, Mono, vamos a hacer tal cosa. Y él, sí, dale, negra, nosotros te acompañamos. Y, viste, me dona alfajores, caramelos, turrones, para cualquier evento que yo tenga que hacer, él me está acompañando todo el tiempo y me habilita los espacios porque es el que habilita. La idea de esto es arrancar ¿a qué hora este domingo? Este domingo se arranca a las 6 de la tarde un desfile desde la calle Spinetto sobre las vías entre medio de los carritos hacia Caminito y Tomás Mason. Bien. Se va a cortar la Chaco, que pedimos, pedimos que nos corten la Chaco con tránsito. Y se va a hacer el desfile de las 2 cuadras hasta el escenario. Bien. A las 7 de la tarde arrancaría la primera presentación. Estamos viendo si arranca un cantante o arranca una de las agrupaciones. Bien. Y de ahí van. Tienen 15, 20 minutos cada agrupación para hacer la presentación, porque somos un montón, no podemos darle más. Y adelante del escenario. Todo esto en Caminito y Tomás Mason. Bien. Ahí se hace la presentación de cada murga y comparsa. ¿Más o menos cuántas personas participan entre todas las murgas? Yo creo que 100. 100 personas, sí, más o menos. 150 unas personas. 10 cada murga, cada comparsa. Sí, y no sé si más, pero 10 un poquito más. Yo te estoy tirando. Ponele 150 personas están participando. Y en el momento va a haber gente ahí comiendo, tomando algo. La idea es también esto, que la gente vaya, que también los chicos de los carritos puedan trabajar, viste, acompañarlos a ellos que son emprendedores. Bien. Viste, estar ahí en esa parte acompañando a la gente de los carritos. Bueno, es importante esto y les paso un dato, digo, para que ustedes también lo sepan. Cuando se hace el rock lineal, parte de lo que ganan los carritos, una partecita, un porcentaje mínimo, va para las bandas. Ah, mira. Digo, te lo tiro ahí buen como dato, porque es importante. Digo, ¿por qué? Porque también ustedes le están llevando un espectáculo donde puede atraer personas a esos lugares y ellos vender. Claro. Digamos, eso. Ya te tiro el dato. Lindo dato. Vos tenelo. Eso, digo, lindo dato. Voy a tener que salir a recorrer los carritos. Que también todo tiene que ver con esto de armar más comunidad. Mm. O sea, las personas que están ahí, que tienen que vender porque tienen su emprendimiento, claro. Ustedes le están llevando también personas que les pueden consumir. Bueno, todo eso va y viene. Entonces también el que gana plata aporta algo porque también es necesario. Claro. Son personas, no son máquinas que están ahí, las prenden, las apagan. Y la verdad que está buenísimo. Bueno, nos encantan que hagan todos esta movida. Es un laburazo. Y yo me imagino que seguramente el domingo a la noche o el lunes a la mañana, cuando se sientan un poco a analizar, sabrán en qué fallaron, en qué la pegaron. Sí. Pero sobre todo ese bienestar de decir, emprendimos algo, salió bien y también Sí, tuvimos colaboración de toda la sociedad. Sí, la idea también que la gente quede conforme de lo que hacemos. Que la gente la pase bien, que vaya a disfrutar, que disfrute del laburo de cada murga, porque nosotros estamos todo el año trabajando. No es que ensayamos solamente para febrero. No. Estamos todo el año ensayando. Acá somos más o menos de la zona. Claro. Y siempre escuchamos. Nos están escuchando. Claro. Somos quilomberos. Sí, pleno invierno sabíamos estar ensayando, temblando con gorrito, con bufanda, pero ensayábamos. Pero tocando. ¿Viste? Claro. Estábamos ensayando. Tema vestimenta, que eso es todo un tema dentro de las murgas o las comparsas, ¿todo lo hacen ustedes? Lo hago yo todo. Bien. Todo hago yo. Bueno, anda delegando cosas porque en algún momento te va a estallar la cabeza. Se va a volver loca. Sí, es más, ayer arranqué a hacer trajes de los niños nuevos, así que ya estoy cosiendo como a full. Claro, eso es lo que digo, las telas, la ropa que consiguen, eso... ¿Cómo hacen? Y el primer tiempo, cuando recién inició la murga, lo solventábamos nosotras con alguna que otra función que surgía con la murga, se pagaba con la plata de la murga. Ahora la murga en sí no tiene fondos porque no venimos haciendo eventos, pero le pedimos a los papás que compren la tela y yo les hago los trajes. Una colaboración con la tela. Claro. No es cara la tela de murga. La materia prima. Pero te ahorro mano de obra, ¿viste? Claro. Lo hago yo. Está bien. Te pido las telas y yo te... Así que ayer arranqué a coser para tener todos los trajes listos para el domingo. Bien. Así que estamos y siempre alguien da una mano, digo, che... Sí. Hay 10 remeras para hacer o 10 trajes, haceme 2 o 3 y yo voy. No, yo hago todo. Ellas de última van y me cortan las telas. Ah, bien, te dan una manita. Claro, o se van mate, viste, me acompañan bueno, ahí. Se va mi mate, claro. Y yo hago. Pero yo hago todo, sí, soy yo la que hace todo. Bien. Quiero resaltar esto. Dale. De que la gente no se olvide de llevar un alimento no perecedero. Eso, bien, repetido. Por favor, que acompañen, que nos ayuden a ayudar. Bien. Todo suma. Bien, buenísimo. Y que la unión hace la fuerza. Así que domingo a partir de las... 6 de la tarde. 6 de la tarde en el Parque Lineal. Claro, ahí los van a ver. Sí, o sea, sí. Se va a ver, sí, seguramente. Sí. Bueno, gracias por venir un ratito a la radio. No sé si conocían. No, es la primera vez que veníamos. Bueno, puede ser la primera de muchas veces. Sí, también a nosotros nos gusta recibir a la gente que trabaja, que quizá la vemos en la calle, le hacemos entrevistas, pero también está bueno que sepan el lugarcito también que tiene nuestra radio Kermés. Así que gracias. Agradecerte a vos también por el espacio, por acompañarnos siempre en la difusión de cada evento que hacemos, porque no es el primero. Son un montón de eventos los que venimos haciendo y siempre nos estuviste acompañando. Bueno. Y eso es re agradecido. Bueno, muchas gracias. Agustina, ¿algo más para decir? No, de nada. ¿Jugás el fin de semana? No, por ahora estamos en la pretemporada. ¿Pretemporada? ¿La estás haciendo? Sí, la estoy haciendo, obvio. A cumplir, porque después te lesionás. Sí, obvio. Si no hiciste bien la pretemporada. En marzo recién empezamos, así que me estoy preparando. Bueno, gracias Agustina, gracias Cintia. Ahí pasaron las chicas del Rejunte, que este domingo hacen toda la movida en el Parque Lineal, no solamente la murga del Rejunte, sino 10 murgas más de Santa Rosa, comparsas de Ralicó, Pico, Catriló, Toay y Santa Rosa. Se juntan todas ahí en el Parque Lineal. Están pidiendo un alimento no perecedero para repartir en los barrios, pero también a algunas personas que son parte de la murga. No se pierdan estos momentos porque son personas de acá a la vuelta que están haciendo música, que están haciendo cultura y que también lo están poniendo a disposición para que sepan lo que se hace en los barrios. En este caso, la municipalidad le da el lugar, que es el Parque Lineal, un lugar muy lindo, muy bonito, donde mucha gente se junta los domingos a la tarde. Así que a partir de las 6, este domingo, tienen toda esa movida para darse una vuelta.